Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Barack Obama anunció oficialmente su propuesta de reforma de las leyes nacionales relativas a las armas de fuego a un mes de acaecida en la masacre de Newtown. El miércoles Obama propuso la reimplantación de la prohibición de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, ampliar los controles de antecedentes de los compradores de armas, mejorar la asistencia en salud mental y permitir que el sistema educativo contrate 1,000 oficiales asesores. Obama presentó su plan junto al vicepresidente Joe Biden, quien encabezó la comisión de trabajo de la Casa Blanca creada tras la masacre de Newtown. El presidente Obama expresó: durante el mes transcurrido desde que 20 preciados niños y 6 valientes adultos nos fueron violentamente arrebatados en la escuela primaria Sandy Hook, han muerto también más de 900 compatriotas estadounidenses a punta de pistola. 900 en el último mes. Cada día que pasa, la cifra sigue creciendo. Por lo cual presento un conjunto específico de propuestas basadas en el trabajo realizado por la comisión de Joe Biden. En los próximos días, tengo la intención de hacer valer todo el peso de este cargo para hacerlas realidad. Se prevé que el plan de la Casa Blanca enfrentará firme oposición por parte de republicanos en la Cámara de Representantes e incluso de algunos senadores demócratas de estados con escasas restricciones a las armas de fuego. En un comunicado, la Asociación Nacional del Rifle prometió enfrentar a Obama lo que calificó de la pelea del siglo. En sus comentarios, Obama instó al pueblo estadounidense a colaborar con él para la aprobación de las medidas de control de armas en el Congreso. El presidente Obama afirmó: esto no sucederá a menos que el pueblo estadounidense lo exija. Si padres y maestros, oficiales de policía y pastores, si cazadores y deportistas, si propietarios de armas responsables, si el pueblo estadounidense en general se pone de pie y dice: basta, ya hemos padecido demasiado dolor y nos preocupan mucho nuestros hijos como para permitir que esto continúe, entonces tendrá lugar el cambio. En un comunicado, el principal grupo en defensa del control de armas del país, la campaña Brady para prevenir la violencia con armas de fuego, apoyó las propuestas y afirmó que la Casa Blanca ha demostrado un gran liderazgo en sus exhaustivas recomendaciones para políticas que se ocupen de enfrentar la violencia armada. Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, expresó sus preocupaciones ante la propuesta de Obama de desplegar más oficiales de policía en las escuelas y afirmó: «Tememos que políticas de seguridad que parecen neutrales, como desplegar más policías en las escuelas, lleven al exceso de encarcelamientos de niños en edad escolar, en especial de estudiantes de minorías étnicas y aquellos con discapacidades que son desproporcionadamente arrestados y procesados por cuestiones de las que habitualmente se ocupan los administradores de los centros educativos». La jueza actuante en la audiencia preliminar del presunto informante del ejército, Bradley Manning, determinó que el gobierno debe probar que el soldado pretendía ayudar al enemigo, como argumentó la fiscalía. El miércoles, la coronel Denise Lind dijo a los fiscales que deben probar que Manning sabía o debería haber sabido que los documentos que se le acusa de haber entregado a WikiLeaks serían vistos finalmente por miembros de Al-Qaeda. Lind hizo alugar, además, la solicitud de la defensa de presentar pruebas de que Manning seleccionó cuidadosamente los documentos que sabía que no podían perjudicar a Estados Unidos. Previamente, Manning ofreció declararse culpable de haber entregado los documentos si el gobierno retira los cargos de mayor gravedad, entre ellos cooperar con el enemigo. También el miércoles, los abogados de la defensa intentaron que se desestime el caso, ya que se negó a Manning el derecho a un juicio rápido. Cuando se inicie su juicio en el mes de junio, Manning habrá permanecido detenido durante 1.101 días, casi 10 veces más del tiempo máximo permitido por las normas militares entre arresto y juicio. Un grupo de trabajadores extranjeros y argelinos fueron tomados como rehenes en Argelia, en lo que sus captores calificaron de represalias por los bombardeos franceses en el vecino país de Malí. Se considera que la situación es una de las mayores crisis con rehenes internacionales que ha tenido lugar en décadas. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, confirmó que en el grupo de secuestrados se encuentran ciudadanos estadounidenses. Nuland declaró: La mejor información que tenemos hasta el momento es que hay ciudadanos estadounidenses entre los rehenes. Espero que comprendan que por su seguridad no voy a dar cifras, no voy a dar nombres, no voy a dar más detalles mientras continuamos trabajando en este asunto conjuntamente con las autoridades argelinas y sus empleados. Según se informó, soldados argelinos habrían rodeado el complejo donde se encuentran detenidos los rehenes. El gobierno de Argelia había realizado advertencias contra la intervención francesa en el vecino país de Malí y actualmente ha cerrado la frontera que comparten. La toma de rehenes en Argelia tiene lugar luego de que soldados franceses iniciaran operaciones terrestres en Malí, días después del comienzo de su campaña de bombardeos. Según el periódico New York Times, funcionarios estadounidenses no identificados afirmaron que el incidente en Argelia podría constituir el inicio de una ola de ataques contra extranjeros en esa región y que si los rehenes estadounidenses resultaran heridos, el gobierno de Obama podría reconsiderar su promesa de no enviar soldados al campo de batalla en Malí. The Obama administration, meanwhile, is preparing to recognize the government of Somalia for the first time. Por su parte, el gobierno de Obama se prepara para reconocer al gobierno de Somalia por primera vez en más de 20 años. Está previsto que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo anuncie oficialmente durante una reunión que mantendrá en Washington con el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud. La medida tendrá lugar a escasos días de la participación de Estados Unidos en el fracasado intento de Francia por rescatar a un agente secreto capturado en Somalia. El ejército estadounidense confirmó que detuvo el traslado de detenidos a algunos centros de detención afganos por los abusos que tienen lugar en ellos y que incluyen la tortura. El gobierno de Obama había reiniciado los traslados el año pasado, luego de haberlos detenido a la luz de una investigación de Naciones Unidas de 2011 que determinaba la existencia de abusos generalizados. A pesar de sus reparos respecto al manejo de los detenidos por parte del ejército afgano, Estados Unidos retiene todavía prisioneros contra quienes no se han presentado cargos y a quienes no se ha llevado a juicio en la prisión de Bagram en Afganistán. Naciones Unidas afirma que recibió permiso de Siria para ampliar sus esfuerzos dirigidos a alimentar a una cantidad estimada en 2,5 millones de personas afectadas por el hambre durante la crisis interna de ese país. El miércoles, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Erdogan Kuzin, dijo que la colaboración con socios locales podría significar la entrega de ayuda a 1 millón más de sirios. Erdogan Kuzin declaró: la semana pasada se nos suministró una lista de 110 organizaciones adicionales con las que ahora podemos trabajar. Hemos evaluado la capacidad operativa de esas 110 y hemos identificado a 44 organizaciones en esa lista que nos permitirán atender a 1 millón de personas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lanzó una sutil indirecta al presidente Obama tras los informes generalizados de un distanciamiento entre los dos. Bloomberg News informó recientemente que Obama amonestó al gobierno de Netanyahu en privado y que habría dicho que Israel no sabe cuáles son sus mejores intereses y opinado que el primer ministro israelí es un cobarde político. En una visita a una base del ejército en Israel, Netanyahu habría respondido a los comentarios. Netanyahu expresó: creo que todos entienden que solo los ciudadanos israelíes serán los que determinen quién representa lealmente el estado de los intereses vitales de Israel. En los últimos 4 años hemos enfrentado tremendas presiones. Nos exigieron que refrenáramos la presión contra Irán, que nos retiráramos de las fronteras de 1967, que dividiéramos Jerusalén, que no construyamos en Jerusalén. Rechazamos esas presiones y continuaremos protegiendo los intereses vitales de Israel por el bien de la seguridad de sus ciudadanos. A pesar de los rumores de un distanciamiento entre el presidente Obama y Netanyahu, el mandatario estadounidense no ha tomado todavía ninguna medida sobre una de las expansiones de asentamientos más polémicas del gobierno israelí en años. Israel está ampliando el asentamiento E1 en Cisjordania luego de haberla suspendido desde que se plantearon objeciones durante el gobierno de George W. Bush. La zona E1 es particularmente delicada porque su finalización dividiría Cisjordania y terminaría con las esperanzas de una solución de 2 estados. Pero el gobierno de Obama se rehusó a recortar la ayuda o incluso hacer críticas y se limitó a calificar la expansión del asentamiento E1 como contraproducente. Trascendieron nuevos detalles sobre la venta de armas del gobierno de Obama a Bahrein durante la represión de la monarquía gobernante contra manifestantes de la oposición. El sitio web ProPublica informa que Estados Unidos ha vendido armamento a ese país desde que comenzaron las protestas hace casi 2 años, incluyendo municiones, repuestos de vehículos de combate, equipos de comunicaciones, helicópteros Black Hawk y un sistema de misiles no revelado. No está claro si todas las compras fueron entregadas, pero estas ofrecen una perspectiva clave sobre el alcance del apoyo de Estados Unidos al régimen bahreiní mientras este enfrentaba la condena internacional por reprimir a los disidentes. Si bien se supone que las armas son solo para defensa propia, algunas pueden haber sido utilizadas contra los manifestantes civiles. En marzo de 2011, helicópteros bahreiníes habrían disparado contra los manifestantes, lo que coincide en el tiempo con el momento en que el país hizo una compra de helicópteros a Estados Unidos. Un grupo de destacados científicos climatólogos renovó el llamado al presidente Obama para que rechace el oleoducto Keystone XL en su segundo mandato. El mandatario pronto decidirá si permitirá a la compañía TransCanada implementar su plan de transportar petróleo de arenas alquitranadas desde Canadá a las refinerías de la costa del Golfo de México, luego de haber aplazado la decisión hasta después de la campaña de 2012. En una carta abierta, los científicos, entre los que se encuentra el climatólogo de la NASA, James Hansen, expresan: esperamos, como científicos, que demuestren la seriedad de sus convicciones sobre el clima negándose a autorizar el oleoducto Keystone XL. Lo contrario sería socavar su legado. La carta fue divulgada por el grupo 350.org, que está organizando una gran concentración en Washington el Día de los Presidentes el mes que viene para oponerse al oleoducto. A recent study in Canada, meanwhile, has found the development of the tar sands in the province of. Mientras tanto, un reciente estudio realizado en Canadá determinó que el desarrollo de las arenas alquitranadas en la provincia de Alberta ha provocado un incremento de los niveles de compuestos cancerígenos en los lagos del entorno y una mayor contaminación que lo que previamente se sabía. Los investigadores canadienses, que cuentan con el apoyo del gobierno, afirman que los depósitos de productos químicos cancerígenos han aumentado en forma constante desde que comenzaron la producción de arenas de petróleo a gran escala en 1978. Indigenous-led protests continued across Canada Wednesday with a national day of action. El miércoles continuaron las manifestaciones en Canadá lideradas por indígenas con un día nacional de movilizaciones para protestar contra las condiciones de vida de los pueblos originarios. Entre las acciones realizadas, centenares de indígenas enlentecieron el tráfico en el puente Ambassador que une Detroit con la vecina localidad canadiense de Windsor, Ontario. Las protestas se llevaron a cabo en solidaridad con el movimiento Idle No More, una iniciativa indígena para protestar contra el tratamiento que el gobierno dispensa a los pueblos indígenas y contra sus antecedentes ambientales. Europe, India, the US and Japan. Europa, India, Estados Unidos y Japón retiraron del servicio los nuevos aviones 787 Dreamliner de Boeing tras una serie de incidentes que generaron preocupación por la seguridad. La Administración Federal de Aviación dispuso que el miércoles todos los 787 fueran retirados del servicio y los funcionarios europeos siguieron el ejemplo en el día de hoy. El 787 es el avión a reacción más nuevo de Boeing y la compañía depende en gran medida de su éxito. Se han planteado varios problemas, como el incendio de un avión estacionado en Boston y el aterrizaje de emergencia en Japón de un avión que tenía marcas de quemadura en su batería principal. And today marks the 100th birthday of the legendary media activist Everett. Hoy es el centésimo cumpleaños del legendario activista de los medios Everett Parker. En actividad durante más de 6 décadas, Parker es muy conocido por haber liderado el desafío al canal de televisión de Mississippi, WLBT, WLBT, en la década de 1960, al que en última instancia se le revocó la licencia por intentar aplastar las voces del movimiento por los derechos civiles de la época. En una entrevista de 2008 concedida a Democracy Now!, Parker se refirió a sus esfuerzos por controlar los canales de televisión racistas como fundador de la Oficina de Comunicación de la Iglesia Unida de Cristo. Everett Parker dijo: fui y observé los canales desde Nueva Orleans a la costa este y me di cuenta de que estaban en una muy mala situación. Y antes había señalado en Yale Divinity School y había desarrollado una nueva manera de controlar canales de televisión. Reverend Everett Parker identified the KKK-backed WLBT. Parker identificó a WLBT, respaldado por el Ku Klux Klan, como objeto frecuente de reclamaciones públicas y amonestaciones de la FCC en relación con su servicio público. Presentó una petición de denegación de la renovación ante la FCC e inició un proceso que terminó en la revocación de la licencia del canal por parte de un tribunal federal y que tuvo consecuencias de amplio alcance en la industria de la comunicación de Estados Unidos. Hoy cumple 100 años.